tarde, ya es la cuarta tarde de las jornadas y tenemos el gusto de tener a Nacho Escarcín, que nos va a tratar hoy un tema también de mucha actualidad, aunque pensemos en cierto modo que está olvidado porque los medios de comunicación pues hagan ciertos paréntesis sobre este conflicto. Nos va a hablar del conflicto de Palestina. Nacho Escarcín está participando en varios colectivos y movimientos, entre ellos pues está en el Bloque Café y la Calo de Zaragoza. Está metido también en un programa de radio de Radio Topo, La Enredadera, y más que nada pues él os explicará un poco más a nivel de presentación lo que vea conveniente que queréis saber. Venga, pues muchas gracias por venir. Bueno, a ver, vamos a intentar hacer de esto una charla más o menos amena. El tema de Palestina, me imagino que a todas las personas que estéis aquí, pues más o menos os suena. Entonces yo lo que voy a hacer es que os presentaré un poco los temas que quiero tratar, y si queréis que nos detengamos en alguno, o que incluso me arrebatáis lo que yo voy a aportar, pues estupendo, ¿no? O sea, si puede crear un coloquio, por mí perfecto. En ningún caso yo me considero un experto en Palestina, así que es verdad que he tenido la suerte de conocer a bastantes palestinos, de visitar los campamentos de refugiados, de Líbano y demás, y como he participado en diferentes foros, sobre todo en Zaragoza, del tema Palestina, pues bueno, pues sí que me veo capaz de contaros un poco lo que yo conozco del tema, ¿no? En primer lugar, antes de nada, pues agradecer a la Asamblea Libertaria de Andorra, que para mí es un placer muy grande, ¿no? Venir aquí por segundo año consecutivo. El año pasado estuvimos hablando de Radio Topo, algunos estuvisteis, y este año toca un tema bastante más duro, ¿no? Por lo menos yo creo que así lo vamos a sentir. También agradecer pues, a las personas que venís a estas charlas, ¿no? Que yo que vengo de Zaragoza, que muchas veces hacemos comparaciones, ¿no? Entre la ciudad y los pueblos, pues también nos resulta muy difícil a la gente de colectivos y movimientos sociales juntar a 40 personas como estamos hoy aquí para hablar de un tema como el de Palestina, ¿no? O sea, con lo cual, viendo gente joven y todo, pues que me estoy muy contento, ¿no? De ver que en Andorra y los pueblos de aquí de Teruel, pues estáis gente por lo menos interesada, ¿no? En temas que son importantes, ¿no? Os voy a explicar un poquito cómo he desarrollado un poco la charrada de hoy, ¿no? Yo como hablo bastante, voy a intentar ceñirme a lo que he apuntado, entonces me veréis que miro mucho los papeles para intentar ir al grano, ¿no? Entonces, he utilizado sobre todo un texto de un sociólogo que se llama Aritz Recalde, que me ha parecido bastante interesante porque resume un poco lo que se llama el conflicto entre Palestina e Israel en 10 puntos, ¿no? Ahora os paso a contar. Luego también lo que he hecho ha sido revisar la actualidad, sobre todo contrainformativa, no tanto lo que sale en la televisión, sino lo que aparece en páginas web que podéis ver todos, por ejemplo en rebelión.org hay una sección lateral acerca de la cuestión palestina y de Oriente Medio que está actualizada al día y que la verdad es que es bastante útil para conocer lo que está pasando en Palestina. Sí que es verdad que aquí en estas tierras, en las tierras castellanoparlantes, nos cuesta bastante entender lo que está pasando actualmente, sobre todo desde el lado palestino, ¿no? Palestino, me imagino que en páginas web árabes pues habrá más debate, habrá más información, pero aquí nos cuesta un poco que llegue esta información, ¿no? Pero bueno, como hemos hablado con palestinos también en Zaragoza y demás, pues sí que os podré contar cómo está el movimiento social palestino, que son las cosas que me parecen más interesantes, ¿no? También he utilizado para esta charla, en el cartel, pues cuando me pidió Raquel un poco el título de la charrada, hablé de Palestina, el delito de existir, ¿no? Pues esto es un texto de Santiago Albarico, que no sé si conoceréis, pero es una persona que es un arabista, un especialista en todo lo que tiene que ver con el mundo árabe, no solamente con la política, también con la cultura, y es un agitador social que yo personalmente os recomiendo mucho, ¿no? Lo cito porque me parece una persona que me ha influido bastante en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de Palestina y otras cuestiones de disidencias políticas. Lo encontréis en Rebelión y bueno, es el guionista de Los Electroduendes, de La Bola de Cristal, y ha escrito un montón de libros en diferentes editoriales no comerciales. Santiago Albarrico, os lo recomiendo. Bueno, lo que son las 10 cuestiones para comprender el conflicto entre Israel y Palestina son básicamente las que os voy a citar ahora mismo. En primer lugar, me voy a remontar a la historia más reciente, ¿no? A lo que es la fundación del Estado de Israel desde 1948. No voy a irme a tiempos pasados de la historia de Palestina, sino que, bueno, pues voy a empezar por ahí, ¿no? Seguramente cosas que diré tendrán relación con tiempos más pasados, pero bueno, voy a ir a la historia del siglo XX, ¿no? Luego voy a pararme en lo que es la ideología sionista. Casi todo de lo que vamos a hablar parte de una ideología que crearon unos fascistas judíos hace 120 años, y que se llama sionismo. Entonces, todo lo demás que voy a contar, todo el sufrimiento de millones de personas en el exilio, en campamentos de refugiados, dentro de Cisjordania, dentro de Gaza, tiene que ver con las ideas de estos seres humanos absolutamente demenciales que decidieron que tenía que existir una tierra de judíos y solamente para judíos. Y pensaron en hacerla en Palestina, ¿no? Pues hablaré bastante de lo que es el sionismo, ¿no? Para que nos quede claro lo que es eso. Obviamente, también voy a hablar no solamente de lo que es la opresión de Palestina por parte de Israel, sino también las conexiones que ha tenido con otros estados, como puede ser Estados Unidos de América o la Unión Europea, ¿no? Que ha tenido mucho que ver con lo que está pasando. Mencionaré un poco de lado dos contiendas militares que han tenido bastante importancia en la historia de Palestina. Luego también entraré bastante en lo que es cómo desarrolla el Estado israelí, sobre todo el ejército sionista, las prácticas de ocupación en territorio palestino, porque pienso que es interesante ver cómo están consiguiendo cada vez más recortar territorio a los palestinos. Ya viendo al 2009, hablaré de cómo dentro de la sociedad israelí están haciendo una brutal manipulación cultural, tanto dentro como fuera de lo que es su lucha por la libertad, porque los judíos israelitas y sionistas también hablan de que están luchando por la libertad. Pues hablaremos bastante en cómo el sionismo, incluso con ejemplos de ahora, de esta semana, de este mes, pues está machacando día a día a la población palestina y a la población árabe, que son vecinos suyos, ¿no? Siguiendo con el 2009, hablaremos de la industria de la guerra, como un país como Israel se basa su PIB un 40% en la industria armamentística, pues podéis imaginar qué tipo de país puede ser ese. Y ya vendremos ya a lo que nos toca más de cerca, hablaremos de la colaboración de la Unión Europea, las cosas que deberían hacer los malos gobiernos europeos con respecto a la cuestión palestina, y no solamente este tipo de cosas que hacen, reunirse mientras están bombardeando Gaza, pues con los máximos dirigentes israelíes, sino otras cosas que podrían hacer desde sus poltronas, ¿no? Y lógicamente, como yo vengo un poco del mundo de los movimientos sociales, lo que haré será acabar contando lo que están haciendo los palestinos como movimientos sociales para recuperar la unidad palestina y para intentar recuperar la libertad y el territorio de su pueblo, y también los judíos, que tanto dentro de Israel como en otras partes del mundo están luchando contra el sionismo y también mano a mano con los palestinos por la libertad, ¿no? Me parece bastante importante de romper con los estigmas de que los judíos son sionistas y los palestinos son terroristas. En fin, eso lo vais a ver, que lo voy a decir constantemente, porque cualquiera que viaje pues ve que hay de todo en todos los casos. Lógicamente, pues yo lanzaré alguna alternativa que no es nada creativo, sino que son las que están hablando en todos los foros que hablan del conflicto de Palestina con Israel, pero bueno, las dejaré caer aquí, pues son cuestiones muy macroeconómicas, muy de gobiernos, pero bueno, son las únicas alternativas posibles, ¿no? Si en cualquier momento me queréis interrumpir o queréis participar, de verdad que bienvenidos, ¿eh? O sea, que yo os digo que no quiero hacer una cátedra de esta intervención. Si he venido aquí es porque pienso que hablando de lo que está pasando en Palestina y conociendo un poco la historia y que sujetos políticos hacen que tantas millones de personas estén bastante fastidiadas y bastante jodidas, digámoslo con malas palabras, pues es que pienso que la información nos sirve, ¿no? Y la información nos hace revelarnos y nos hace movernos, ¿no? Entonces por eso he venido aquí, ¿no? O sea, de alguna manera este es un pequeño granito pues para contribuir a lo que será la paz, ¿no? En un territorio lejano, no tanto, compartimos el mar Mediterráneo, ¿no? Están no tan lejos de nosotros y culturalmente tenemos mucho más que ver con ellos que con muchos países europeos con los que estamos en una unión económica, ¿no? O sea, que me parece bastante importante este tema, que realmente los palestinos y los árabes son un pueblo muy cercano, ¿no? A nosotros. En primer lugar, voy a partir de la imagen que muchos veríais en diciembre con los bombardeos de Gaza y demás, que los medios de comunicación capitalistas, las empresas de comunicación, nos hicieron llegar estas informaciones, estas noticias, como flashes mediáticos, como hacen siempre, totalmente descontextualizados, como si fueran algo casual, ¿no? Que había habido ahí un conflicto, pues que unos habían tirado un cohete y los otros habían tenido que responder, que evidentemente había sido demasiado lo que habían hecho, pero bueno, que era algo puntual y tal. nada más lejos de la realidad, ¿no? Esta operación, que se llamaba Operación Plomo Fundido, es como tantas otras que ha desarrollado el ejército sionista de Israel, es algo totalmente estudiado y totalmente programado para acabar acabando con el territorio histórico de Palestina, ¿no? Y acabar convirtiéndolo en el Estado de Israel, ¿no? De hecho, todos los ataques que tuvieron lugar en torno al 27 de diciembre del 2008 están perfectamente documentados por los propios servicios militares israelíes. No voy a entrar mucho en eso, pero es de alguna manera, a partir de un caso concreto que aparece en televisión como un flash cuando estás ahí en medio de la siesta o comiendo, que dices, oiga, lo que está pasando ahí es algo cotidiano y responde, pues eso, a una ideología que lleva ya 120 años desarrollándose y poniéndose en práctica, ¿no? Lo primero de todo, para que comprendamos un poco en qué situación política estamos. Israel es un país, es un Estado que desde 1948 ha vulnerado sistemáticamente las leyes internacionales de todo tipo. Podríamos citar las resoluciones 181 de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de las Naciones Unidas, no es que legitimemos, o yo por lo menos legitime este ente, pero sí que es verdad que a nivel mundial podríamos hablar de un ente supranacional que de alguna manera representa al resto de estados del planeta, con lo cual sí que tiene una cierta legitimidad política, ¿no? En tanto en cuanto todo lo que allí se decide, sin ser democrático, porque no nos toman en cuenta para nada, pero sí que por lo menos responde a los debates de muchos jerifaltes de muchos países, ¿no? Pues bueno, estas Naciones Unidas pues tienen un montón de resoluciones que Israel ha vulnerado sistemáticamente, ¿no? La 181 es la que estableció que se podía crear el Estado de Israel, es decir, que habría una frontera, aquí estaría el Estado de Israel, la capital sería Jerusalén compartida y la otra parte sería Palestina. Eso lo vulneró el primer día que se creó su Estado. La resolución 242, que se firmó en 1961, es la que pide expresamente que tras las sucesivas guerras que fomentó Israel para anexionarse más territorio palestino, pues se retiraran. O sea, era una ley que obligaba a las tropas militares israelíes a que se retiraran de los territorios ilegítimamente ocupados. Pues bueno, está evidentemente la ha vulnerado sucesivas veces. Podríamos hablar del artículo 17 de los derechos humanos, que habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla del derecho a la propiedad, que hoy por hoy los palestinos la tienen completamente truncada, o del artículo 13, también de los derechos humanos, que es el derecho a la libre movilidad de las personas dentro de su Estado, ¿no? En Palestina ahora mismo pues no son más que, como si dijéramos, una piel de leopardo. Hay diferentes territorios, Gaza por un lado, Cisjordania por otro, aldeas que están a 20 kilómetros de distancia y que no tienen ni carretera para pasar, ¿no? Pues se están vulnerando sistemáticamente un derecho tan cotidiano como poder ir a trabajar al pueblo al lado, ¿no? Que imagino que muchos de vosotros, por estudios o por trabajo, pues tenéis que desplazar algunos kilómetros. Pues bueno, eso es un derecho reconocido, ¿no? Por todos los países del mundo. Y está vulnerado. Como decía, vamos a entrar a los 10 puntos estos que he dicho, ¿no? Entonces, hablando del Estado de Israel, muy brevemente, fue creado el 29 de noviembre de 1947. Esto se decidió en las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, no hace falta que os cuente todo lo que pasó allí, todo el holocausto real contra un montón de pueblos, no solamente el judío, también el gitano, y un montón de disidencias políticas, anarquistas, comunistas y gente del pueblo, trabajadores, que fueron exterminados, pues se vio que de alguna manera había que compensar a no ese pueblo judío de base, sino a esos grandes sionistas poderosos que de alguna manera querían reconstruir su pueblo, pues había que compensarles de alguna manera, ¿no? Entonces se pensó en crear un Estado nuevo, se pensó en Uganda, se pensó en Argentina, finalmente decidieron ponerlo en el territorio de Palestina, ¿no? Un país que tiene un montón de años de historia en ese territorio, y el 14 de mayo de 1948, la agencia judía, liderada por David Ben-Gurion, que es uno de los grandes ideólogos de esa ideología fascista que se llama sionismo y de la que luego hablaré, declaró el establecimiento del Estado de Israel, ¿no? Podríamos decir que ahí es cuando empieza la Nakba, que la Nakba en palabras árabes quiere decir la catástrofe, porque en el momento que se estableció, se declaró el Estado de Israel, al menos 700.000 palestinos tuvieron que huir con todo lo que podían y alejándose pues de la ocupación militar, ¿no? Porque evidentemente a ellos no les habían preguntado si querían que en su pueblo, de un día para otro, aparecieran un montón de judíos llegados de un montón de lugares del mundo diciendo que tenían no sé qué legítimos derechos de Dios de estar ahí, ¿no? Pues bueno, ese día 700.000 palestinos comenzaron la Nakba, ¿no? La gran catástrofe palestina que a día de hoy afecta al menos a 7 millones de seres humanos. Haceros la idea, ¿no? O sea, desde 1948 hasta hoy ha habido un montonazo de desplazamientos sucesivos, algunos los citaré, otros no, pero bueno, es algo constante. Cada vez que hay un ataque que supone que 7 millones de personas hoy no vivan en esos pueblos, ¿no? Pueblos que por otra parte pues habrán sido destruidos, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay que decir que el pueblo palestino no declaró legítimo el Estado de Israel hasta 1987. En 1987 fue cuando Arafat, me imagino que ya sí de Arafat, así que os sonará igual a la gente más joven, bueno, la persona así más mediática, ¿no? Que sí que ha salido mucho en televisión, que durante muchos años pues ha sido el líder de Al-Fatah, una de las corrientes políticas de Palestina, de la que luego hablaremos, y fue también un poco el representante legítimo de la organización de la Liga de Palestina, ¿no? de la OLP y de la ANP, ¿no? Que es como si diríamos el gobierno legítimo de los palestinos, que engloba no solamente a la gente ocupada, sino a la gente que está en el éxodo, ¿no? En Egipto, en Jordania, en Siria, en Libia o en otros países del mundo, ¿no? También hay que decir que hay una facción importante de los palestinos, una parte importante de la población palestina, que nunca ha aceptado el Estado de Israel, ¿no? Este sería el caso de Hamas. Hamas, lo conocéis, también ha salido en televisión, es la parte más islamista, ¿no? Junto con la yihad islámica dentro de la población palestina, que sí que tienen una concepción bastante religiosa y podríamos decir fundamentalista de lo que es el Estado palestino, y que esa facción Hamas nació en 1987, precisamente cuando Al-Fatah, cuando Yasser Arafat reconoció el Estado de Israel, ¿no? Pues esta gente consideraron que Palestina no podía reconocer un Estado opresor y fue cuando crearon Hamas, ¿no? Que a día de hoy es el partido, podríamos llamarlo también movimiento social, pero ahora es más un partido, también es una facción militar, que tiene mayoría absoluta, sobre todo en Gaza, que es donde actualmente están gobernando, se supone que legítimamente, ¿no? Si es que podemos considerar legítimas unas elecciones de meter el voto, en la cual pues tienes a millones de palestinos que no pueden acceder a ese voto, ¿no? Porque están exiliados, están en la diáspora. La segunda cuestión importante cuando hablamos de Palestina es el desarrollo de una herramienta política, de una ideología que se llama sionismo, ¿no? El sionismo básicamente es una ideología que crearon unos tipos, que ahora mencionaré, cuyo objetivo principal es fundar un Estado de judíos para judíos. El artículo número 1 de la Constitución del Estado de Israel dice que es un Estado de judíos para judíos, así de claro. O sea, yo creo que es el único Estado del mundo cuya constitución es marcadamente xenófoba. En ninguna constitución, con todas los problemas o las diferencias que podamos tener con una ley, con una constitución de un Estado, pues no marca en el artículo primero pues que ese Estado solamente para la gente que adscribe a una religión. Pero estamos hablando que el judaísmo es una religión, como tantas otras, ¿no? Entonces, el sionismo se creó hace aproximadamente 120 años, ¿no? Para que os hagáis idea, el primer congreso sionista fue en el año 1897. Sus principales figuras así teóricas las voy a citar, ¿no? Son Judah Leif Pinsken y Moses Lilienblum. Posteriormente, pues hay miembros destacados que históricamente han tenido más peso, como pueden ser Theodor Herzl, Chaim Weizmann o David Ben-Gurion, que llegó a ser primer ministro de Israel, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de sionismo, no estamos hablando de una corriente como puede ser Democracia Nacional en este pueblo, que es una panda de fascistas, ultraderechistas, que quieras que no hacen una influencia en la población o en la sociedad. No, estamos hablando de que el sionismo, hoy por hoy, está totalmente representado dentro del Estado de Israel. O dicho de otra manera, más maximalista, el Estado de Israel siempre ha tenido a los sionistas en el poder. Son diferentes maneras de alguna manera de relacionar directamente el Estado de Israel con el sionismo, ¿no? De siempre han estado ligados, a pesar de que también tengo que decir que dentro de Israel existe un partido comunista, existen movimientos pacifistas no violentos, existen anarquistas resistentes contra el muro, existen partidos de la socialdemocracia pero que no legitiman las ocupaciones, o sea que también hay un espectro político amplio como en cualquier lugar del mundo, ¿no? Un tercer factor, bueno, dentro de del sionismo era, os menciono algún símbolo, ¿no? Pues por ejemplo la bandera, ¿no? La bandera de Israel. La bandera de Israel son dos franjas azules y una franja blanca en medio, y la estrella de David, que es el símbolo de la religión judía en medio, ¿no? Pues eso básicamente está simbolizando que la ideología sionista no se conforma solamente con que los judíos del mundo tengan legítimo derecho de vivir en el territorio palestino, en Palestina, sino que la franja superior azul sería el río Éufrates, la parte de Palestina, y la parte de abajo, la franja azul, es el río Nilo. O sea, es decir, que dentro de la ideología sionista, en el 2009, podríamos decir que sus deseos es quedarse con todo el territorio palestino, pero en el 2020, si las cosas siguen como están, será anexionar Egipto, Jordania, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo ha conseguido una ideología de estas características llegar a legitimar de manera internacional una ocupación tan flagrante como es que millones de judíos de un montón de lugares del planeta tengan derechos de ir a vivir a Jerusalén, de ir a vivir a Tel Aviv, de ir a vivir a un montón de lugares que son tierras históricas de Palestina? Por una parte está Inglaterra. De siempre Palestina ha estado controlada por diferentes. No voy a entrar mucho en la historia pasada porque aparte que yo no soy especialista, pienso que tampoco es necesario que entre en eso, ¿no? Pero siempre ha habido allí un montón de regímenes árabes, con toda la historia de los califas y demás. Pues bueno, los últimos árabes que hubo ahí fueron los turcos, hasta que los británicos les conquistaron en 1917, ¿no? A raíz de ahí la colonia británica, que era una especie de balcanización, ¿no? Lo mismo que pasa en Yugoslavia, ¿no? Pues que entra ahí una fuerza de ocupación y decide meter a gente un poco al libre albedrío, ¿no? Pues en este caso Inglaterra lo que decidió es meter a judíos, que por otra parte siempre han vivido por esa zona, ha habido cristianos, ha habido judíos, ha habido musulmanes, y nunca ha habido guerras específicas por religiones, eso también hay que decirlo. Pues los británicos implementaron, por una parte, una política de control de los países árabes para permitir que entraran cada vez más judíos. Eso es un poco el reflejo de otras políticas colonialistas, ¿no? Evidentemente, pues a los mandatarios del lugar que ocupas, pues los compras, pues por acuerdos comerciales preferenciales, pues, en fin, diferentes maneras que tampoco voy a entrar. Pero evidentemente Inglaterra tuvo un papel activo en la proliferación de población judía dentro de Palestina antes de la creación de Israel. O sea, desde 1917 empezaron a asentarse cada vez más judíos gracias a que estaba el territorio controlado por los británicos, que estaban viendo que los judíos sionistas pues eran un aliado preferencial muy cómodo pues para mantener ahí ese territorio geoestratégicamente controlado, ¿no? De hecho fue Gran Bretaña, fue Inglaterra quien propuso por primera vez la división del territorio palestino en dos estados, ¿no? O sea, antes de que se creara Israel, los primeros que hablaron de ese tema fueron los británicos. Pero ¿qué pasó? Que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, evidentemente Inglaterra tenía que centrarse en la guerra, lo que consiguieron los sionistas es tener cada vez más relación con Estados Unidos. Ahí es cuando empieza todo el proceso armamentístico tan brutal que a día de hoy no sabemos ni qué magnitud tiene, pero que sí que sabemos que, por ejemplo, Israel es la séptima potencia en comercialización de armas, es una de las principales potencias que ha dado armas a guerrillas que han acabado con los movimientos sociales latinoamericanos, a todo lo que ha pasado en El Salvador, en Nicaragua, en un montón de países. Esas armas han venido sobre todo de Israel, ¿no? Pues esto viene sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando Estados Unidos fomentó la reorganización paramilitar del sionismo, pues básicamente metiéndoles armas, lógicamente. También hay que decir que hay muchísimos judíos en todo el planeta y muchísimos de ellos, los poderosos, los ricos, viven en Estados Unidos. Entonces hay una gran presión del lobby sionista judío dentro de Estados Unidos que hace que favorezca pues que sean aliados y sean hoy por hoy dos de las potencias más con el camino más libre para hacer lo que quieran del mundo, ¿no? Pues porque hay intereses de dinero pues muy importantes, ¿no? Que tampoco voy a entrar mucho en eso. Cuando se creó el Estado de Israel en las Naciones Unidas hubo una votación y, por ejemplo, lo dejó caer, ¿no? Cuba fue el único país que votó en contra, ¿no? De América Latina. Ahí lo dejo caer. desde 1948 ha habido un montón de guerras, ¿no? Solamente voy a citar dos. Por una parte, es la que se produjo, nada más que se creó el Estado de Israel, porque las Naciones Unidas establecieron una partición de territorio con unas fronteras muy claras, y Israel, en el momento que entró allí, pues lo que hizo es ampliarlas, nada más llegar, ¿no? Eso es la guerra de 1948, que es la que supuso que cientos de miles de palestinos tuvieran impedida hasta el día de hoy su retorno a sus casas. O sea, ya desde el primer día que se creó el Estado de Israel, que se supone que era un Estado que las Naciones Unidas, digo yo, si se aprobó, pues porque pensaban que podría haber una relación pacífica, ¿no?, entre dos pueblos distintos, pero de alguna manera digo yo que no estarían pensando en que iba a pasar todo lo que ha pasado 60 años después, ¿no?, 61 años después. Pues bueno, desde el primer día que se creó Israel, ya empezaron a anexionar otros territorios y cientos de miles de palestinos se vieron expulsados en lo que antes comentaba, que es la Nakba, ¿no? La Nakba es una manera de llamar a la catástrofe palestina, ¿no?, en árabe, y que año tras año han ido celebrando, a pesar de que, como luego os contaré, esta semana en el Parlamento israelí han prohibido la celebración de esta fecha, ¿no? 20 años después tuvo lugar la Guerra de los Seis Días, en 1967. Esto fue cuando Israel intentó anexionar territorios egipcios, intentó anexionar un 22% más de Palestina, que era Jerusalén Oriental, perdón, el Sinaí, que forma parte de Egipto, y los altos del Golá, que forma parte de Siria, ¿no? Entonces ahí fue la guerra de los seis días, ¿no?, que es también un hecho bastante importante porque supuso un gran desplazamiento de población, ¿no? Un quinto factor, estoy tocando temas que son un poco compartimentos estancos, ¿no?, pero me parece que igual con un poco de picando de aquí y picando de allí nos queda más o menos una descripción general, ¿no? Si luego queréis que nos detengamos en algo en concreto, hasta donde yo sepa, encantado, ¿eh? Además aquí hay wifi, con lo cual nos metemos y nos enteramos de la topa. La quinta cuestión que me parece importante es cómo ha conseguido el sionismo, el Estado de Israel, ir anexionando cada vez más territorios. O sea, cómo ha conseguido ocupar pues el 90% de lo que en 1948 era Palestina, ¿no?, legítimamente reconocida por todos los foros internacionales. En primer lugar, la compra de tierras. Los sionistas, os podéis imaginar, si en 1898 hicieron un congreso en esa época, pues ha sido gente muy poderosa, ¿no? O sea, gente que ha tenido mucho nivel económico, entonces se ha podido permitir ir comprando tierras, ¿no? De hecho, de siempre, el Fondo Nacional Judío, antes de que se creara el Estado de Israel, ya en 1901 tenía un departamento de compra de tierras. Entonces lo que iban haciendo, pues ir adquiriendo, pues lo mismo que está haciendo ahora, que os comentaba José Luis Martínez el martes en Ontiñena, pues exactamente igual. Llegan ahí unos patas, que diría él, con un montón de fajos de dinero y van comprando tierras, ¿no?, pues a la gente que no tiene mucha identidad, ¿no?, con su territorio. De esta manera pues fueron privatizando tierras palestinas a manos de judíos, no de familias judías. Por otra parte, las ocupaciones militares, ¿no?, las guerras que antes os he comentado del 48 y el 67, obviamente fueron ocupaciones forzosas militares, y la principal acción militar que ha tenido lugar recientemente en el 2002 es la construcción del Muro de la Vergüenza. Esta es una cuestión que imagino que muchos la tendréis en mente. Son 700 kilómetros de muro de entre 50 y 100 metros de ancho y pues unos 5 metros de altura, ¿no? Que lo que ha hecho es, evidentemente, cortar Cisjordania en dos partes, ¿no? Haciendo pues que gente de un pueblo tenga sus tierras al otro lado del muro, que personas que trabajan en el pueblo al lado tengan el muro a mitad, que gente que tiene familia al otro lado del muro no puede ir a visitarlos. Y además de los 700 kilómetros del muro, hay 550 controles militares, como las fronteras entre España y Francia de hace 20 años, ¿no? O sea, con militares ahí apostados, que están controlando a los 2 millones de palestinos que quedan en Cisjordania, ¿no? O sea, imaginaros un poco, es que tampoco quiero entrar en un rollo muy dramático, ¿no?, de lo que es, pero bueno, yo pienso que con estos datos, cualquiera que tenga un poquito de imaginación y de empatía, se puede imaginar lo que supone esto. Sí que voy a mencionar los datos, ¿no? Que supone una cosa como el muro de la vergüenza. Supone que queden 60.500 palestinos que viven en 42 pueblos de Cisjordania entre el muro y la frontera con Israel, o sea, totalmente encerrados. 12 de estos pueblos, es decir, 31.400 palestinos, están completamente cercados por el muro, porque el muro en algún tramo está cerrado, o sea, están encerrados, literalmente, como si fuera una cárcel a cielo abierto. El 10% de la tierra de Palestina de Cisjordania, es decir, unas 57.518 hectáreas, están al otro lado del muro. O sea, son tierras que eran cultivables, sobre todo de olivos y tierras fértiles, que utilizaban los palestinos básicamente para comer y para comerciar con la agricultura, pues están al otro lado del muro, o sea, están ya yermas. Medio millón de palestinos viven dentro de una franja de un kilómetro desde el muro. 200.000 palestinos están afectados por la parte del muro construido en Jerusalén Oriental. Y hay decenas de miles de olivos y otros árboles y extensas áreas de tierras agrícolas confiscadas y destruidas, así como un montón de viviendas que al caer al otro lado del muro pues se destruyen y allí ponen asentamientos, ¿no?, de judíos. Estas anexiones militares evidentemente conllevan una confiscación de las tierras fértiles, de la poca industria que tiene Palestina, de los servicios públicos y de algo tan importante, como os podéis imaginar, en esa zona, como es el agua. O sea, hoy por hoy están matando a los palestinos de sed. Así de claro. Hay una cuestión que tampoco voy a entrar mucho, que es la cuestión religiosa. Digo que no voy a entrar mucho porque la mayoría de las veces que se habla del conflicto de Palestina con Israel y se argumentan cuestiones que tienen que ver con la religión, pues no deja de ser entrar dentro de esa política cultural totalmente planificada por el sionismo, ¿no? Y es hacer ver como que los musulmanes quieren una cosa y los judíos quieren otra y no se pueden entender. Eso es algo totalmente falso, como he dicho en la introducción, ¿no? O sea, en Palestina, de hecho, viven cristianos, viven judíos y viven musulmanes. En Jerusalén, y ateos, y agnósticos, y de todo. O sea, seguramente habrá budistas y hay drusos, que son otra corriente. Yo, por ejemplo, lo que más conozco es Líbano, porque he estado allí hay gente de un montón de credos diferentes y conviven pues de manera pacífica, con sus diferencias, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Sí que es verdad que los principios religiosos lo que están intentando conseguir con este colonialismo cultural, sobre todo aquí, es entrar y machacar al pueblo musulmán relacionándolo con el terrorismo, ¿no? Y eso no pasa solamente en Palestina, ya lo veis que está pasando en Afganistán, está pasando en Irak y está pasando aquí, que cada vez más nos están metiendo en el imaginario colectivo, pues cada vez que vemos a una persona con barbas o con velo o que va a la mezquita a rezar, pues cuidado, que ese tío igual, pues eso está calando mucho, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Sí que hay que destacar, cuando hablamos de la cuestión religiosa, lo que he comentado antes, ¿no?, que el Estado de Israel es un Estado religioso y es un Estado para judíos. Sí que es una cuestión que marca, ¿no? O sea, a pesar de que todavía en Jerusalén y en otras ciudades de Israel haya población árabe, básicamente porque son mano de obra barata, semiesclava, pues el deseo del sionismo es que Israel acabe siendo un pueblo solamente de judíos, ¿no? De hecho, prácticamente todas las leyes que mandan en el Estado de Israel permiten el libre retorno de cualquier judío del mundo al territorio ocupado palestino, es decir, a Israel, ¿no? Estamos hablando de que cualquier judío del mundo puede beneficiarse de la ley de ciudadanía de Israel, que se firmó en 1952 y que le permite que puede tener tierras, puede tener una casa, puede tener derecho a trabajar, que esos tres podríamos decir que son derechos universales que están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que los palestinos de esa misma ciudad no pueden disfrutar. Para que os vais a alegrar, ¿no? O sea, cualquier argentino, chileno, español, que sea judío, que diga, hostia, me voy a ir a vivir a Tel Aviv, tiene derecho a hacerlo. O sea, y con un trámite muy sencillo, le dan todas las facilidades para vivir, evidentemente, pues en una zona muy cercana al muro, con chalet, con piscina, armados, en fin. Lo que a una vez sí que salen medios, ¿no? Esa es una situación bastante, bastante complicada. Evidentemente la religión está por medio, pero la religión, que se supone que debería ser un credo, pues para que los seres humanos pues viviéramos mejor y fuéramos más solidarios, pues acaba convirtiéndose en un obstáculo para conseguir la paz, ¿no?, entre los pueblos. En este caso la religión judía, el Estado de Israel supone una superioridad con respecto a las personas de otros credos, ¿no? O sea, estábamos hablando que se está utilizando dentro de Israel a la religión judía pues como una práctica de la xenofobia, ¿no?, o del fascismo, que es de dar derechos a una persona por encima de otra simplemente pues porque tenga una religión, ¿no?, que es algo que a mí personalmente me parece algo demencial, ¿no?, que no tiene ninguna razón de ser. Vamos a seguir comentando otro factor importante que tiene mucho que ver con la ideología sionista, y es cómo los malos gobernantes sionistas consiguen que vaya arraigándose, tanto dentro de la población de Israel como en el resto del mundo, lo que es el imaginario sionista, ¿no? Por una parte, de manera interna, evidentemente están fomentando la generalización del terror cada vez que se habla del mundo musulmán, ¿no?, o del mundo árabe, ¿no? Hay un absoluto control de la prensa. En Israel ya no hay sindicatos libres, los palestinos no tienen derecho a sindicarse, no tienen derecho a tener medios de comunicación, con lo cual os podéis imaginar que si aquí hay una manipulación mediática, aquí me refiero en Aragón o en el Estado español, en esto que llaman España, hay una manipulación mediática apabullante, imaginaos en un Estado como el israelí, en el que no hay libertad de prensa, ¿no? Aquí, pues quieras que no, a través de Internet o tal, pues sí que, no a nivel masivo, pero mucha gente sí que tenemos interés y nos podemos informar, ¿no? Los árabes que viven en Israel, que siguen siendo pues más de 1 millón de personas, tienen vulnerados prácticamente todos sus derechos políticos y colectivos, ¿no?, tanto religiosos como culturales, sindicales, laborales y de todo tipo, ¿no? Hay varias leyes que son marcadamente discriminatorias y que tienen que ver con lo que decía antes, ¿no? Y es que los judíos tienen más derechos que cualquier otra persona, ¿no? Y eso afecta pues a todo lo que tiene que ver justicia, educación, trabajo, propiedad, agricultura, comercio, en fin, todo, ¿no? Es una guerra, además, psicológica constante, ¿no? Porque imaginaros lo que supone para una persona que está trabajando de toda la vida en Jerusalén, lo que supone vivir en ese clima, ¿no?, en el que te están machacando a todos los niveles de tu vida, ¿no? Por eso muchos palestinos acaban emigrando, ¿no? Pues porque realmente la guerra psicológica que les están infligiendo pues es muy dura, ¿no?, de mantener. Y luego, por otra parte, el sionismo tiene una acción externa de propagación de su ideario, que es toda esta victimización del pueblo judío aprovechando todo lo que pasó en el holocausto nazi. O sea, evidentemente nadie va a negar aquí, mucho menos yo, todo lo que pasó a manos de Hitler y de sus secuaces pues mientras duró el régimen nazi, ¿no?, y en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que está consiguiendo el sionismo es utilizar a nivel mundial ese gran sufrimiento del pueblo judío, y no solo del pueblo judío, sino de cualquier persona negra, gitana, trabajadores, comunistas, pobres, fueron exterminados de manera masiva, pues hace, sobre todo gracias a todo el aparato cultural, mediático que tiene Estados Unidos, todos los medios que controlan, la Fox y todos los demás, pues que cada vez que criticas al Estado de Israel, enseguida saquen la por otra parte también un poco infantil argumentación de, oye, pero que nosotros somos el pueblo judío, con todo lo que sufrimos, tú eres anti-judío, tú eres nazi también. Eso no tiene ninguna razón de ser, ¿no? O sea, tampoco voy a entrar mucho en eso porque me parece que se cae de cajón, ¿no? O sea, que aquí abiertamente voy a criticar todo lo que tenga que ver con el Estado de Israel en cuanto a ideología sionista y ideología fascista, nada que ver con justificar lo que pudieran hacer los nazis exterminando a miles y millones de personas, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Pero sí que es verdad que eso de alguna manera desvirtúa en muchos lugares, y sobre todo en Israel y Palestina, pues cualquier crítica, ¿no?, a lo que está haciendo Israel, ¿no? A nivel mundial y a nivel interno también están fomentando una serie de imaginarios, ¿no?, que es algo que responde perfectamente a lo que es la ideología sionista, ¿no? Por una parte, están promoviendo que el territorio de Palestina estaba deshabitado. O sea, que Israel eligió el lugar del mundo en el que menos gente había. Y dijeron, aquí, Eso es totalmente falso, ¿no? O sea, ya han vivido millones de personas siempre, ¿no? Con sus problemas, con sus felicidades, con sus puntos buenos, sus puntos malos, pero allí siempre ha habido gente. Ahí hay 6.000 años de civilización conocida. Seguramente, pues, habrá más, ¿no?, en la historia. También dicen los sionistas, otro ideario, otro imaginario colectivo que crean, es que los palestinos realmente se querían ir de ahí, que enseguida que apareció el Estado de Israel, ellos se fueron yendo de manera voluntaria. Pues bueno, aquí no hay más que seguir las cifras oficiales que argumentan las razones de por qué los palestinos se fueron de sus tierras. Entonces, básicamente hay 5 causas fundamentales de los desplazamientos de palestinos. El principal, el ataque militar. 270 localidades palestinas han sido desalojadas por ocupación militar, porque los mataban, si no. La segunda, la expulsión por fuerzas judías o sionistas, paramilitares. O sea, los paramilitares armados que han ido presionando, como está pasando en Chiapas y en otros lugares del mundo, pues que te enfrentan a ellos y te tienes que ir para que no te maten también. Esto ha pasado en 122 localidades. En 12 localidades ha sido por el temor al ataque judío. O sea, no tanto por un ataque, sino por la presión, ¿no? O sea, por la gran influencia, y eso que hablamos de la guerra psicológica. Claro, si van cayendo todos los pueblos de al lado, pues piensas que el tuyo va a caer pronto, ¿no? Entonces la gente se va, pues porque dice, ahora nos toca a nosotros. Y por último, por órdenes árabes. Esto es un poco lo que les comentábamos al principio, ¿no? Pues que los sionistas, pues, fueron comprando tierras y muchos árabes las fueron vendiendo. Entonces, claro, si había allí campesinos que trabajaban las tierras de otro, pues evidentemente era fuerza de forzosa de desplazamiento, ¿no? En este momento yo creo que voy a hablar ya de noticias actuales. Voy a cortar un poco el tema más histórico y os voy a contar algunas cuestiones para que veáis cómo la política sionista a día de hoy sigue machacando, ¿no? Paso a paso y de diferentes maneras, ¿no? Os voy a contar algunas noticias de este último mes, para que sepáis, ¿no? Esta semana mismo, el gobierno de Israel ha aprobado un proyecto de ley destinado a prohibir cualquier conmemoración de la Nakba, la catástrofe, que, como he dicho antes, que supuso para muchos palestinos la creación del Estado de Israel en 1948. Desde entonces todos los palestinos, pues, han recordado esa fecha para que todas las generaciones posteriores, pues, recuerden que Palestina existía, que tiene una cultura propia, una gastronomía, una forma de organizarse, en fin, una manera de vivir, ¿no? Pues ahora están decidiendo que esa celebración de la Nakba sea penada hasta a 3 años de prisión. Esto lo ha aprobado esta semana, ¿eh?, para que veáis. Esto evidentemente lo está promoviendo el actual ministro de Exteriores israelí, que es del partido ultraderechista Peitenu y que se llama Lieberman. Es un tío que luego igual comento algo más, bueno, pues es un auténtico fascista, vamos, y está hoy en el poder, ¿no?, junto con Netanyahu. Por otra parte, han llegado noticias, está sonando la alarma, porque están haciendo trabajos arqueológicos en Jerusalén que dicen que está afectando a la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? La mezquita de Al-Aqsa es seguramente el lugar santo más importante del Islam, ¿no?, y muchos de los conflictos que ha habido. Por ejemplo, algunas intifadas, algunos levantamientos palestinos han tenido que ver con la falta de respeto por parte de los judíos o por parte de los cristianos de un lugar sagrado para ellos, como es la mezquita de Al-Aqsa, que está en Jerusalén, ¿no? Pues bueno, pues llegan noticias del Comité contra la Demolición de Casas, que es una práctica bastante cotidiana en Jerusalén, de que están haciendo trabajos arqueológicos que están afectando los cimientos de la mezquita de Al-Aqsa con, supuestamente, el objetivo de que se caiga. Decían todo un mes y digo, ¡ay, wow!, se ha caído. Pues eso sería, imaginaros, claro, yo no soy religioso, no lo entiendo mucho, pero imaginaros un símbolo vuestro, ¿no?, que os guste mucho, pues no sé, cada uno tendrá el suyo, ¿no?, pues que acaben destruyéndolo, ¿no? Otra cuestión que están haciendo ahora mismo los sionistas, también en Jerusalén Este, son la sistemática demolición de casas, pues con diferentes argumentaciones, en este caso, pues, para construir parques y espacios verdes, pues no hacen más que destruir casas de palestinos, obligándoles a desplazarse a otros barrios o directamente a irse fuera de Jerusalén. Como decía, hoy por hoy tenemos al primer ministro israelí, que es Benjamin Netanyahu, que es un tío sionista igual, pero siempre de cara al exterior, pues es la buena cara de Israel, el que aparece en los foros internacionales, con el que se puede dialogar, que de vez en cuando dice que está luchando por la paz y tal, pero detrás tenemos a Lieberman, ¿no? Que este tío es un auténtico ultraderechista y es hoy por hoy uno de los principales mandatarios de Israel, ¿no? O sea, que estamos hablando de que el sionismo hoy por hoy está más arraigado dentro del gobierno de Israel que nunca, ¿no? Otra cuestión que hay importante en Israel, por ejemplo, pues los prisioneros, ¿no? Las cifras varían un montón. Hay organismos que hablan de 11.000 presos palestinos en cárceles de Israel, hay otros que hablan de 22.500, ¿no? En cualquier caso sí que se sabe que hay miles de palestinos encerrados desde hace un montón de años, no se sabe muy bien por qué, entre los cuales hay cientos de niños, algunos menores de 18 años, incluso menores de 14 años, que están en prisiones que ni se conocen. O sea, Israel, por ejemplo, es uno de los pocos países que si os metéis en el Google Map, pues tiene grandes zonas, no se sabe muy bien lo que hay. Ahí puede haber cualquier cosa. O sea, se habla mucho de que en Corea del Norte o en Irán tienen una gran industria de atómica y tal, pero de lo que hace Israel dentro de sus fronteras no se sabe ninguno. Pero bueno, en lo que me apetecía a mí aquí recordar es por lo menos la situación de estos palestinos encarcelados o detenidos en prisiones israelíes, ¿no? Que evidentemente están vulnerando con sus encarcelamientos cualquier ley internacional que evidentemente pues otorga una serie de derechos a las personas prisioneras, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una especie de Guantánamo dentro de Israel que ni siquiera conocemos. O sea, imaginaros lo que podría estar pasando ahí, ¿no? Bueno, aquí tengo un montón de cifras de palestinos, pero bueno, no voy a entrar mucho en eso. Otra cuestión importante, ya vamos con la octava, es la propia idiosincrasia del Estado de Israel como industria de guerra. Desde que Estados Unidos en los años 40 empezó a ser el principal aliado de Israel, empezó a meterle un montón de dinero para fomentar la industria armamentística, ¿no? Hasta conseguir que el 40% del PIB de Israel dependa directamente de la industria del armamento. Eso es muy fuerte, ¿eh? Son 40% de todo lo que se mueve en Israel tiene que ver directamente con fabricar armas. Armas que en la mayoría de los casos pues se venden a lo peorcico de cada ejército. Como he dicho antes, pues a ejércitos pues contra insurgentes y demás, ¿no? Con todo lo que lleva también de ocupación del espacio para fábricas de armas y todo eso, toda la burocracia civil y política que hacen que el Estado de Israel pues prácticamente no pueda existir si no es en relación con esta industria, ¿no? De vender la guerra, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la expansión imperialista y la relación que tiene que tener ese Estado con el resto de regímenes imperialistas, ¿no? Que son los que necesitan armas para seguir anexionando territorios, para seguir masacrando poblaciones y demás, ¿no? Es curioso un dato que he leído aquí en este texto, que en Israel hay cuatro familias que son las que controlan totalmente todos los medios de comunicación. Pues de esas cuatro familias, dos son traficantes de armas. O sea, es que ya es como si los periódicos de Israel directamente los hicieran las empresas, ¿no? Que fabrican armas. ¿No? Imaginaros qué esquizofrenia de Estado es ese, ¿no? En el cual, pues, esa gente está controlando absolutamente toda la opinión pública, ¿no? En cuanto a las facciones palestinas, únicamente, nada, os voy a citar muy por encima, ¿no? Antes comentaba a Yasser Arafat de la Organización para la Liberación de Palestina. Arafat fundó en 1959 el Fatah, ¿no? El Fatah es un partido, como otros que hay en Palestina. Está el hay, podríamos decir que el Fatah es la derecha más laica, en comparación con Hamas. Hamas sería la derecha más islamista, junto con la Yihad Islámica, y luego hay otras facciones que podríamos decir de izquierdas, que incluso se consideran marxistas-leninistas, como es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, o el Frente Democrático, en fin, otras facciones, ¿no? La Comandancia General. Hay bastantes, pero en muchos momentos, como ahora os contaré, pues han conseguido la unidad, ¿no? Más allá de sus diferencias ideológicas y religiosas, ¿no? Pues bueno, Yasser Arafat, como representante de Al-Fatah, fomentó la resistencia de los palestinos en torno a la Organización para la Liberación de Palestina, que tenían sede en el extranjero, ¿no? Como ha habido tanta diáspora y tanto exilio de palestinos, pues han estado muchos años en Egipto y en otros lugares como únicos representantes legítimos del pueblo palestino, tanto en las conversaciones de paz con Israel como ante las Naciones Unidas o cualquier conferencia que se fomentara en España o en otros lugares. Pues Arafat durante muchos años ha sido el representante, por así decirlo, legítimo, ¿no?, del pueblo palestino. Sí que es verdad, como decía antes, que por ejemplo Hamas nunca ha aceptado la declaración del Estado de Israel, con lo cual desde 1987 encontramos una facción política súper amplia, que es Hamas, que en su nacimiento en verdad fue un movimiento social asistencialista, que lo que hacía básicamente es intentar ayudar a los pueblos más necesitados en cuestiones humanitarias, tanto de sanidad como de educación, pero que poco a poco, por esa necesaria resistencia, bueno, no voy a decir necesaria, ¿no?, pero por esa evolución de la resistencia palestina hacia una resistencia armada, pues se acababa convirtiendo pues, en un ejército y en un partido político, que es el que ganó las últimas elecciones en Gaza, ¿no? Jamás lo que defiende es la creación de un Estado palestino islamista, ¿no?, con todo lo que eso conlleva también, ¿no? En estos momentos, estas son informaciones bastante complicadas de conseguir, que la verdad es que a mí me han llegado pues a través de los foros en los que estamos en Zaragoza, de solidaridad con Palestina y tal, pues gente de campamentos de refugiados que nos cuentan, ¿no? Pero bueno, que se pueden contar, ¿no? Ahora mismo está habiendo otra ronda de conversaciones de las diferentes facciones palestinas en el Cairo, en Egipto, ¿no? Lo que se está intentando es conseguir una unión política entre Al-Fatah y Hamas. Es decir, que más allá de las diferencias, que son las que evidentemente hacen que haya una división dentro del pueblo palestino y hacen que sean más vulnerables ante cualquier ataque de Israel y que tengan mucha menos respuesta, tanto armada como política, pues están intentando conseguir entre Al-Fatah y Hamas, sobre todo, que son las facciones más importantes, pero también con el resto de partidos de izquierdas, un gobierno de consenso nacional, ¿no?, que intente llegar hasta las próximas elecciones palestinas, que se celebrarían, según ellos quieren, el 25 de enero del 2010, ¿no? Entonces lo que van a intentar es volver a aunar todo dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, intentar recuperar esa única voz que durante algunos años sí que ha tenido Palestina, ¿no?, y que de alguna manera pues es una de las pocas esperanzas que tienen como pueblo pues para opinar y para conseguir la autodeterminación, ¿no? O sea, que ellos decidan libremente lo que quieren, ¿no?, a pesar de la situación tan violenta que están viviendo, ¿no? Recientemente en el periódico Gara de Euskadi entrevistaban a Nayaf Awaltem, que es el secretario general del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, ¿no? Y esta persona que está participando en estas rondas de conversaciones de palestinos, pues comentaba bastantes cosas que lo he traído porque me parece interesante, ¿no?, para que veamos un poco cómo está ahora mismo el pueblo palestino, ¿no? Él habla pues de las diferentes rondas que ha habido de conversación. Hubo una en marzo del 2005, otra en junio del 2006 y ahora mismo hay otra, ¿no? Él ataca o critica a los países árabes, que es algo que no he comentado, pero me parece bastante importante decirlo, ¿no? Él considera, digo textualmente, que están influyendo negativamente en la recuperación de la unidad de la causa palestina, puesto que algunos países árabes apoyan económicamente y militarmente a Al-Fatah, mientras que otros apoyan militarmente, económicamente y políticamente a Hamas, con lo cual ellos mismos están fomentando la división. Si todo fuera hacia un mismo ente, como podría ser la Organización para la Liberación de Palestina, pues de alguna manera se articularía mucho mejor ese reparto de recursos, ¿no? También él comenta que los puntos esenciales para la consecución de esa tan ansiada unidad palestina es, primero, aprobar un programa político conjunto, que es lo que están intentando hacer ahora, ¿no? Un acuerdo mínimo común entre todas las fuerzas palestinas para combatir la ocupación sionista. Al mismo tiempo, la recuperación de la unidad debe hacerse sobre bases democráticas, a través de elecciones en los territorios de Gaza y Cisjordania. Y a nivel internacional, lo que esta persona piensa, el secretario general del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, es que el gobierno palestino represente no solamente a los electores que siguen viviendo en lo que serían pues esos territorios tan inconexos que quedan como Palestina en Gaza y en Cisjordania, que son hoy por hoy solamente el 40% de Palestina, sino que incluye también a toda la gente que está en la diáspora, toda la gente que está viviendo en Jordania, que está viviendo en Líbano, en Egipto, en Siria y en otros países, y que hasta ahora no han tenido representación en la Autoridad Nacional Palestina, que era como si dijéramos el gobierno que eligen dentro del territorio palestino, ¿no? O sea, yo creo que lo que están un poco fomentando es que se rescate ese frente de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, que engloba a todos los palestinos del mundo, para que sea ese el, un poco el referente, ¿no?, de, político de los palestinos. Únicamente tres cuestiones, ¿vale? Por un lado, alternativas posibles, políticas, que a mí, la verdad es que joder, me resulta complicado, porque claro, cuando haces una intervención así, pues claro, yo he intentado expresaros, pues el pueblo palestino sigue intentando organizarse y tal, que para mí es la única esperanza, ¿no? Porque esperar algo de los gobiernos, tal y como está el percal, pues que realmente hay un montón de leyes ya escritas que las están vulnerando sistemáticamente. Entonces, ¿qué se puede esperar de este sistema, ¿no? Claro, yo que parto de un ideario pues bastante antisistema y anticapitalista, pues me resulta complicado ahora leeros las opciones políticas que hay, pero claro, también me veo la necesidad de expresarlas, ¿no? Porque ahí hay que solucionarlo de alguna manera, ahí hay que ver un poco el territorio, cómo se reparte, aunque me parece que cualquiera de las opciones son bastante irreales tal y como está funcionando Israel, ¿no? O sea, luego ya comentaré alternativas que veo yo para interactuar nosotros dentro de donde estamos, pero bueno, también yo pienso que tengo que comentar pues lo que se propone a nivel político, ¿no? Opciones básicamente hay tres. Una es la creación de un Estado israelí-palestino. Es decir, que dentro del mismo Estado haya un Estado laico, mixto, con participación de judíos, cristianos y musulmanes. O sea, tal y como está el precal, pero bueno, cuando se salen las rondas de negociaciones, que sin Camp David en Oslo, en Madrid, se habla de estas cosas, y son las opciones que pone encima de la mesa, ¿no? La segunda opción sería que crearan dos estados independientes. Es un poco lo que defendía Arafat, ¿no? Pues la situación está así, pero eso sí, las fronteras tienen que ser las de antes de 1967. O sea, lo que no se puede es, claro, decir que ahora Palestina es esas manchicas de leopardo que os decía ahora, que es que si realmente lo veis en un mapa, la verdad es que no he traído, pero es algo demencial, es como si viviera en el territorio de Aragón y estuviera aquí Andorra, Calatayud y Panticosa. Y eso es Aragón. Pues hombre, eso no tiene ninguna razón de ser cuando cualquier conexión de todo tipo, personal, política, comercial, pues está totalmente controlada encima por un ejército sionista que básicamente te odia, ¿no? Esta opción es la que dice pues eso, que haya dos estados, que vuelva a las fronteras de antes del 67, es decir, que la ribera occidental, incluido Jerusalén Oriental y la franja de Gaza entera, vuelvan a manos del pueblo palestino, ¿no? Israel, a pesar de lo que digan, nunca ha aceptado esta opción, porque hay veces que en la tele y tal parece como que ellos sí que quieren que haya dos estados. Eso es falso. O sea, en papel ellos nunca han firmado la aceptación de dos estados, por mucho que digan lo que quieran decir a nivel mediático con sus micrófonos, es totalmente mentira, ¿no? Y luego la tercera propuesta es un estado de confesión judía sobre el territorio palestino. Esa es la sionista, que es que ellos se queden con todo y que dejen vivir a un palestino en no sé qué condiciones. Y realmente esas son las opciones que están barajando, ¿eh?, políticamente. Ahora mismo no hay ninguna ronda de diálogo específica como tal, pero me imagino que si la OLP sigue adelante y acaban consiguiendo una voz propia, me imagino que pronto, en el 2010, si hay elecciones, pues volverá a haber una ronda de diálogos. Pero claro, imaginaros que los actores políticos hay. Por un lado, Israel sionista con todo el poder, y por otro lado, pues los palestinos intentándose reorganizar como buenamente pueden. Pero es que no hay una comparación ni militar ni política. Es que los grandes mandatarios palestinos están convueltos en las cárceles. Es muy complicado, ¿no? Entonces, yo sí que os voy a acabar comentando lo que suponen algunas esperanzas, ¿no? Por una parte, está la reorganización del pueblo palestino y considerar pues, que a base de presión política pues acaben haciendo que estados de otros lugares del mundo cambien de postura, ¿no? Ahí voy a entrar un poco en lo que son las demandas de los diferentes foros de apoyo a Palestina que hay en el Estado, que son las presiones que hacen a España, a la Unión Europea y que pasa en todos los lugares del mundo, en América Latina, en Asia, todas las personas están intentando presionar a sus estados. Por otro lado, dentro de Israel, aún dentro de la esquizofrenia mediática, religiosa, de seguridad que hay dentro de ese país, pues hay cada vez más movimientos sociales, y eso también hay que reconocerlo. Hay, como he dicho antes, pues gente que está fomentando proyectos concretos de convivencia de palestinos con israelíes para demostrar a sus vecinos judíos que es posible la convivencia. O sea, es que esa gente se tiene que retroceder a un discurso tan infantil, porque es que realmente el israelí medio piensa que los palestinos lo van a matar. Entonces, en ese contexto, sí que de alguna manera, a mí me gusta por lo menos enfatizar o visibilizar o dar valor a la gente que aún dentro de esa sociedad está luchando. Y vamos, yo aquí en Zaragoza, yo he compartido ratos con anarquistas judíos de Israel y ahí están luchando como estamos luchando nosotros aquí en centros sociales, fiestas alternativas, movimientos de solidaridad. Hay movimientos de solidaridad específica con los territorios ocupados. Hay movimientos no violentos que abogan por la resolución no violenta del conflicto. En fin, que hay bastante gente, aún dentro de Israel, con el pasaporte israelí, con todo lo que supone. O sea, yo, por ejemplo, a ver, en mi casa yo he convivido con una persona anarquista israelí a la cual su familia le ha echado de casa por ser anarquista. O sea, haceros la idea. O sea, que realmente la situación es dura también ahí para luchar, ¿no? Pero que ahí están haciendo lo que buenamente pueden, ¿no? Ya que a nivel español, con perdón, lo que se está pidiendo, por ejemplo, hace poco el Foro Palestina Libre en las Cortes de Aragón exigieron las siguientes reivindicaciones. Uno, que los estados adopten las medidas necesarias para impedir la venta o suministro a Israel de armas de todo tipo, así como asistencia o captación técnica para su fabricación o mantenimiento. Aquí te encuentras con que la Guardia Real de Juan Carlos, rey de España, se forma en Israel, por ejemplo. O los antidisturbios, cuando quieren probar lo último de armamento contra manifestaciones, se van a Israel o traen a técnicos de Israel. Eso es algo que está pasando día a día con nuestro dinero, de nuestros impuestos. La segunda reivindicación es la puesta a disposición del Tribunal Penal Internacional de los gobernantes y mandos militares israelíes para ser juzgados por crímenes de guerra y contra la humanidad. Aquí paro también. ¿Por qué? Porque hace poco un juez español, es que tengo tantos papeles que... Por lo menos datos bien, más que nada, que lo puedo decir así como el control. Aquí, mira, el juez Fernando Andreu ha aceptado por familiares palestinos aceptar una causa de intentar llevar a juicio a las Fuerzas Armadas de Israel que el 22 de julio del año 2002 en una población civil en Gaza metieron un misil desde un F-16 de una tonelada para supuestamente matar a un líder de Hamas y mató a 14 personas que estaban en su casa, al lado, ¿no? Pues bueno, pues esto se ha admitido a trámite, este juez, Fernando Andreu, ha desestimado la propuesta del fiscal de archivar el caso, porque no viene a razón, según el fiscal. Pues bueno, pues las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, es que hay que lamentar que este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español, porque el objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa anti-israelí. O sea, en vez de asumir, que pocas veces lo hacen, es verdad, que dentro de sus ataques se pasan y esclarecer pues quién se ha pasado, tal, pero que no lo hacen nunca, pues directamente dice que es una causa anti-israelí. Ya ves tú, de un juez, que vete tú a saber qué ideología tendrá. Pero no creo que sea de extrema izquierda, la verdad. O sea, ni que lleve la bandera de Palestina en el cuello, o sea. Pero para que os hagáis un poco la idea, ¿no? De cómo lo que están reclamando parece que es muy básico, pero es que estamos totalmente dándonos de cabezazos contra una estructura cultural, política, mediática, muy bien arraigada, ¿no? La tercera reivindicación es el bloqueo económico de Israel y el fin de sus acuerdos comerciales preferenciales con la Unión Europea y con el Estado español, así como la ruptura de sus relaciones diplomáticas, culturales, académicas y deportivas con el Estado sionista. A ver, aquí viene de gira, pagada por impuestos de todas las ciudades, no, que es una chica que canta muy bien, pero que es embajadora cultural del sionismo de Israel. Aquí juega el Maccabi de Tel Aviv en todas las competiciones de fútbol, de baloncesto, de todos los deportes europeos. Israel entra en Eurovisión. Un montón de... Está en Eurovisión Israel, ¿no? Un montón de empresas españolas y europeas tienen acuerdos de comercio directo y preferenciales con empresas de Israel. Entonces se está pidiendo un boicot. A nivel comercio, a nivel consumidores de a pie, se recuerda siempre el código de barras, que es el 729. Sí que es verdad, yo personalmente puedo decir que hago un boicot absoluto a Israel, porque yo no consumo nada de lo que yo veo en la lista que hay en las webs, y realmente no me echo nada de eso, pero si queréis mirar lo que está todo en internet, pues sí que es verdad que hay alguna crema, algún producto de agroalimentario que se llama Carmel, que sí que es verdad que en algún supermercado, depende de dónde compréis, espero que no compréis en supermercados viviendo aquí, que hay campo, pues sí que venden Carmel, bueno, en fin, que hay determinadas empresas que también se comercializan aquí, y por qué no, pues oye, pues mejor meter 5 únicos a la empresa de aquí que metérselo a la sionista de allí, ¿no? Para que os hagáis una idea del poder del boicot, en países nórdicos, en Noruega, en Finlandia y en otros, a raíz del ataque de Gaza, se hizo desde los movimientos sociales un llamamiento al boicot, igual que se está haciendo aquí, y lo estoy haciendo aquí desde aquí, y realmente sí que consiguió que el ministro de Agricultura de Israel tuviera que hablar y decir, a ver qué está pasando, que estaba viendo que estaba entrando mucho menos dinero, pues porque les estaban haciendo un boicot realmente ya masivo, ¿no? O sea que también muchas veces hay que darnos cuenta del poder que tenemos también, o sea, colectivo como pueblo, ¿no? Para cuestiones que a veces nos antojan muy difíciles de resolver, ¿no? Desde aquí. La cuarta reivindicación es la liberación sin condiciones de las personas presas en cárceles israelíes. Antes os comentaba que las cifras bailan mucho, ¿no? Bailan entre 11.000, 22.500 presos palestinos, pero sí que es verdad que hay cientos de menores de edad y hay 42 representantes electos del Parlamento palestino. Vamos, lo mismo que está pasando en Euskadi, a 200 kilómetros de aquí. Esto no se diferencia mucho. La quinta reivindicación es el derribo inmediato del Muro de la Vergüenza, que por otra parte fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia en 2004 y que, como hemos comentado, convierte el territorio palestino en una cárcel a cielo abierto. La sexta reivindicación es el derecho al retorno de los 7 millones de palestinos expulsados desde 1948 y, por último, el reconocimiento del derecho legal y legítimo de un pueblo a resistir a la invasión y a la ocupación. Esto es un poco las demandas que, por ejemplo, pues el Foro Palestina Libre de Zaragoza hizo a las Cortes de Aragón hace un par de meses, que son similares a las que hace cualquier foro de solidaridad con Palestina en todas las ciudades que se puede. Sí que es verdad que esto te escuchan y vale, o sea, no, todo esto no se llevó a la práctica, ni desde el gobierno de Aragón, por lo menos hasta ahora, ni desde el gobierno de España. Pero bueno, ahí queda, ¿no? Porque como ciudadanos, en nuestras Cortes, que se supone que es donde también nos tenemos que expresar, pues ahí se ha dicho eso también. Y por mi parte, así, en cuanto a lo que tenía hecho, yo creo que era un poco esto lo que os quería transmitir. No sé si queréis comentar alguna cosa. Se ha metido mucho chorro, ¿verdad? Ha habido una chapa y condiciones. alusión al intento de un acercamiento entre mamás y Azaka, pero me interesaría saber a nivel de relaciones que digamos lo que es realmente la situación. Por ejemplo, en Gaza, mayoritariamente islámico. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es que la población está viendo, claro, es que, a ver cómo te lo explico, desde la distancia y con todo el respeto, ¿eh? A todo el mundo, porque dentro de, yo personalmente por mi ideología no apoyo jamás, pero también se le puede reconocer algunas cosas en el contexto en el que está. Entonces, en Gaza, por ejemplo, hoy por hoy, son el referente absoluto de la sociedad como resistentes. O sea, porque ha sido la gente pues que más, con más firmeza ha plantado cara con sus medios desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Entonces, allí sí que tienen bastante controlado lo que es la política del lugar, y es donde más les apoyan. Yo sí que te digo que a raíz de sobre todo los artículos que he leído del Frente Popular de Palestina, parece ser que le están dando cuenta que así no van a ningún lado. O sea, que no se puede caer en el enquistamiento de las dos facciones, porque sí que es verdad que Hamas durante mucho tiempo ha estado cargando tintas contra la ANP, pues porque ha considerado pues que no podían rebajarse a reconocer el Estado de Israel, a seguir entrando en las rondas de negociaciones como ha pasado recientemente. O sea, los últimos mandatarios de la ANP han entrado en negociaciones y han salido fotos que en Palestina, en donde más sufren, duele mucho, ¿no? Entonces, razón de más para que Hamas haya crecido. Yo, por ejemplo, te puedo decir que en el 2002, que fue cuando estuve yo en los campamentos de refugiados de Palestina, yo estuve en una mesa redonda, como podría ser esto, en el campamento de refugiados de El Bali, y había un representante de la diáspora de todas las facciones palestinas, ¿no? De las que cita, de tanto los de izquierdas, todos los frentes populares, democráticos y demás, la Yihad Islámica, la Comandancia General, Al-Fatah, la Yihad Islámica y Hamas. Un respeto que para rato lo encontraríamos aquí en cualquier debate de partidos políticos con diferentes ideologías, sobre todo izquierdas, derechas y demás. Es más, estuve en una manifestación precisamente exigiendo en Beirut el reconocimiento de los derechos de los palestinos en Líbano y el derecho al retorno, e iban abrazados. O sea, iban los mismos representantes de la mesa redonda, iban abrazados. Entonces, claro, yo sin entrar mucho en si ahora están mejor o peor que otras veces, porque sí que es verdad que las noticias que llegan es que Hamas está muy reacio a entrar en negociaciones con otras corrientes políticas, pues porque se han crecido también, pues porque tienen apoyos económicos y militares de otros países, ¿no? Al fin y al cabo, pues por el islamismo, pues Irán les están metiendo mucha pasta, ¿no? Y eso también es real, pero prefiero pensar que la ronda de negociaciones que están haciendo en el Cairo, pues va hacia buen puerto, ¿no? Eso es lo que te puedo decir yo como opinión muy subjetiva, ¿eh? Pero que me imagino que será muy, muy opinable, ¿eh? Así que, a ver, yo no voy a entrar ahora en un rollo electoralista, ni mucho menos, pero el 7 de junio todos los ciudadanos europeos tenemos derecho a ir a votar. Y ahí los partidos pues tienen diferentes posiciones, ¿no? Con el tema palestino hay corrientes anticapitalistas que evidentemente están con el pueblo palestino y los presionan y sus programas, pero es que el PSOE sigue llevando una doble moral que es vergonzosa. Es cínica y a mí sí que me apetecía un poco cargar las tintas contra, en este caso, Zapatero, pues por tener la poca vergüenza de en algún momento incluso ir a manifestaciones de apoyo a Palestina en Madrid, que va todo el séquito de PSOE, de UGT y demás, y mientras tanto pues está aquí pues con el primer ministro israelí, que le está felicitando por la buena actuación de España en el conflicto de Gaza, que básicamente fue callar la boca y aprobar. Me parece que han sido Es que no sé, una millona. Tengo aquí un montón de papeles, pero... No sé cuántos millones de euros va a meter España en una partida de cooperación a Israel el próximo año. Entonces, bueno, evidentemente, pues le está felicitando, ¿no? ¿Cuál ha hecho yo? Pues eso, que no sé si aquí en la Asamblea Libertaria de Andorra hay mucha gente que vaya a votar PSOE, pero desde aquí, pues pedirles que piensen. He sido esperanzador en el mensaje final, así, es que lo que no me apetece es venir aquí a contaros de Palestina y que os vayáis como, joda, macho, está el percal muy mal. Está la cosa muy mal, pero otra esperanza más. El pueblo palestino es un pueblo muy digno, y a diferencia de lo que pasa aquí, que perdemos identidad pues con nuestro paisaje, con nuestra tierra, con nuestra cultura, con nuestras relaciones de toda la vida, allí las mantienen. Y hasta en los lugares más insalubres, más inhumanos, como puede ser el campamento de refugiados de Sabra, por ejemplo, que es inmundo como están viviendo allí, pues te encuentras una escuela con un mogollón de críos que mantiene las tradiciones, mantiene los bailes, mantiene un montón de cosas que a priori son buenas, al final su propia cultura, que como decía al principio, tiene mucho que ver también con la nuestra. Son gente muy generosa, gente muy, muy sociable, muy de calle. O sea, que en ese sentido sí que es un pueblo digno, ¿no? Entonces, pues saber que Palestina existe y Palestina resiste, ¿no? Que es algo que es importante decir también, ¿no? Que no es un pueblo que se vaya a rendir, ¿no? Que aunque les quede un cachico tierra, ahí estarán defendiéndola, ¿no? Y bueno, el poder un poco lo tenemos sobre todo nosotros aquí. Israel es un país que no se sustenta por sí mismo. Ya hemos dicho que tanto por su industria de guerra como por la propia idiosincrasia que tiene como Estado, no tiene ningún sentido como tal. O sea, estos ni crisis ni leches, es que es un país demencial. Entonces, en el momento en el que les quitemos apoyos, se van a ver vulnerables. Y esta ideología no hay por dónde cogerla. O sea, no hay por dónde cogerla. O sea, es muy difícil que... Bueno, claro, es que estamos reñiendo también contra el sistema capitalista, ¿no? Y todos los medios de comunicación que tiene tan apabullantes, pero bueno, mientras podamos charlar en foros de estos de comunicación cara a cara y ser el que se difunda la historia y poder ir viajando allí, que sigan yendo brigadistas y que haya movimiento y que haya gente que traiga reportes y tal, pues hasta en las peores condiciones, por ejemplo en Gaza, en medio de los bombardeos estaba Alberto Arce, que es un activista asturiano, grabando un documental. O sea, un mozo como cualquiera de nosotros que dijo, aquí me quedo por mis narices. Entonces en algún medio como El Mundo, La Ser, le sacaron algo, pero sobre todo él pues ha editado varios documentales y bueno, eso es lo que quiera. Yo os vuelvo a insistir en que si estáis interesados en el tema, en este y en otros, que ahora que tenemos internet, que aprovechéis porque hay muchas páginas web donde te puedes enterar de las cosas, ¿no? Y desde aquí, desde luego, pues una invitación a apagar la tele, pero apagarla para no encenderla más, o sea, así de claro, o sea, es que no merece la pena y por ahí nos están metiendo mucho de lo que he hablado, ¿no? Porque a través de las imágenes nos nihilizan, ¿no? Que vemos los bombardeos como si fueran algo bonito, ¿no? Como unos flash, porque además que lo estudian, lo tienen estudiado, o sea, los bombardeos es algo bonito. Luego, cuando sacan población, por ejemplo, musulmana, siempre salen meditando en un entierro, barbudos ahí, súper sudorosos, y siempre que salen judíos, ¿sale? Tranquilos. Aunque llegan a la mayor muda del mundo, pero... Muy bien. Sacan un árabe y sale ahí sudando, escupe, y dices, ¡ya, este tío! No, pero que es verdad que eso, y eso nos entra mucho por los ojos también, ¿eh? Entonces desde aquí, pues antes os he citado Rebelión, pero bueno, seguro que conocéis más páginas web, hay un montón, y bueno, en el periódico Diagonal también salen bastantes cosas de Palestina, yo que sé, que os invito realmente a que apostéis, ¿no? por esos medios de comunicación, porque además son veraces y son válidos, ¿no? O sea, que yo me informo por ahí, aquí estoy, yo me entero las cosas. ¿Cómo que del Barça, eh? Perdón. Oye, una cosa, ¿qué países piensas tú en el ámbito mundial? Que bueno, antes nos has comentado que los países nórdicos había tenido eficacia, pues bueno, pues la llamada que se había hecho cuando el último bombardeo. ¿Qué países podrían estar en condiciones qué sé yo, de liderar un poco en el foro de Naciones Unidas o sin el foro, pero bueno, de poder ayudar más a la causa palestina. Venezuela, sin ninguna duda, vamos a esto sí que, o sea, porque Venezuela tiene poder, tiene petróleo, con lo cual está en la red de países exportadores de petróleo y ya lo está haciendo, vamos. O sea, Venezuela está metiendo pasta y está alzando la voz cuando nadie la hace. Y Venezuela sí que tiene, sí que le escuchan, porque claro, tiene poder, tiene mucho dinero y su voz se escucha, ¿no? Aunque también estén machacando tanto a su líder, ¿no? Pero el poder de Venezuela y el resto de posiciones de los estados, es que realmente yo no confío en lo que venga de arriba, pero sí que es verdad que es la población la que en cuanto tengamos más información, pues podemos presionar más, ¿no? Aquí en España ha habido manifestaciones multitudinarias en solidaridad con Palestina, se han hecho en Zaragoza. Pocos movimientos de solidaridad han sido tan masivos como el de Palestina. Fíjate que el Sahara lo tenemos más cerca y no hay tanta respuesta. O con América Latina ha habido mucha tradición de movimientos de solidaridad que se mantienen. De eso, con Palestina han salido decenas de miles de personas desde 2002, 2006, un montón de veces. Sí, pero luego, pues, como dices tú, falta una coherencia para tomar acciones, claro, de otro tipo, ¿no? Bueno, yo creo que coherencia ninguna. Que se produce, pues, por ejemplo, cuando los últimos bombardeos y tal, es verdad que hubo mucha gente en la calle, ¿no? Pero luego parece que, bueno, eso ha pasado ahí y ya está. Claro, que ya no tiene vinculación con ningún elemento más de la realidad o de unas cosas u otras, como decías antes, ¿no? Y es que eso es bastante penoso, porque quiere decir que el nivel de reflexión en general del personal, pues es menos... Claro. Pero es un poco... Por eso he empezado la charla un poco diciendo que lo de Gaza no era un hecho puntual, ¿no? Que es algo muy estudiado. Es algo muy estudiado y, en tanto en cuanto a que lo estamos compartiendo, pues bueno, es cuestión de que la gente sepa un poco lo que pasa. Sí que es verdad que cuando hablamos de movilizaciones multitudinarias, tienen mucho que ver los medios. Y los medios dicen cuándo tienes que salir, a veces. Eso es triste, pero bueno. Aquí el alegato, desde luego, es a favor de foros como este, ¿no? De gente desde abajo, a la izquierda, sea Asamblea Libertaria, sean las asociaciones de vecinos, sean fiestas populares, lo que sea, pero que haya una manera de romper las barreras mediáticas y que la gente hablemos de tú a tú, que es de lo que se trata, vamos. O sea, que es que si esperamos algo del PSOE o del gobierno español, la llevamos bastante guapa, vamos. Yo personalmente, claro, pero eso ya es una cosa muy mía personal, que creo que por eso me limita también, ¿eh? A mí y no a otro, que podría decir otras cosas y hablar de... Creemos en la ONU, yo no he hablado nada de eso, ¿no? Pero hay gente que defiende otras opciones, ¿eh? Que también son muy válidas, y cada uno lucha en su frente, ¿eh? O sea, que por ejemplo están las concejales de Izquierda Unida, ahí están luchando muy respetablemente desde su concejalía, perdón, y los militantes de la Asamblea Libertaria desde su Asamblea Libertaria. Aguaremos que nos inviten a la Asamblea. Por eso, que cada uno... Nos invitamos al sábado. Y os invito, si queréis seguir leyendo el tema, a mí me vuelvo a recomendaros Santiago Albarrico. Es que a mí me gusta mucho cómo escribe, es un tío que llega muy bien de manera muy pedagógica, es farragoso, ya os lo digo, o sea que hay que leerse las cosas despacito y tal, pero bueno, os lo recomiendo, que publica en Rebelión, en El Gara, en Cádiz Rebelde, en un montón de medios, vamos, en Caos en la Red, en un montón de sitios, ¿no? Y es un tío que habla mucho de Palestina y de Irak y de temas árabes para entender un poco cómo nos manipulan, y os lo recomiendo, vamos, que expresa todo esto mucho mejor que lo hago yo, vamos. ¿Os queda otra cosa? Los zapatistas... ¿Qué no? Yo quería que me invitaran para hablar de zapatismo, que es el tema que más trabajo ahora, pero bueno, me dijeron que solo me pagaban si hablaba de Palestina y... De verdad, de Palestina. ¿Alguna cuestión? La que sea, que os cortéis, ¿eh? Si hay algo que no hayáis entendido muy bien, o si me queréis rebatir en algo o tal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Te la pasas muy mal. Por lo menos para empezar a leer los periódicos y la información que ya sabemos cómo nos llega, pero que podamos tener esa base informativa que nos haga un poco detectar dónde está la trampa o incluso en los medios de comunicación que nos pueda informar con más veracidad, incluso entender el asunto, porque como os lo han tenido tan, hemos comentado, que es oculto. Bueno, los medios es brutal, ¿eh? Y yo no quería traeros imágenes, porque había pensado y he traído algún... Pero imaginaos todo lo que os he contado en la realidad. Ah, Nacho, yo pienso que aparte de denunciar a Israel, yo creo que se, también se debería denunciar a Estados Unidos porque es un apoyo incondicional a Israel. Total. Entonces es que culpable es uno porque es el que lo hace y el otro porque lo mantiene. O sea, es que no se puede criticar a uno sin meter en el mismo saco. Sí, sí. Entonces Estados Unidos que tiene intereses petroleros. Es que están dentro, es que los sionistas están dentro de Israel, o sea, dentro de Estados Unidos, entonces, claro, hay un interés geoestratégico. Es una manera en definitiva de perpetuar el sistema, o sea, y el sistema tal y como lo han visto siempre es el imperialismo, que es nichos de mercados, territorio, entonces Israel es un aliado perfecto porque está en un sitio que les viene perfecto para tener controlado, y es esta zona, y yo estoy, y me viene el uno del otro. Y desde ahí tienen tentáculos para tocar América Latina, Asia, África, todo. Y dentro de Israel, bueno, o sea, perdón, dentro de Estados Unidos, la gente, por ejemplo, que lucha dentro de Estados Unidos por el tema Palestina, ahí también les dan pal pelo. O sea, ahí tienes rascacielos enteros, que es un auténtico lobby sionista, que vas allí con tu pancarta de qué pasa en Gaza y te mueren a palos, ¿eh? Pero te mueren a palos los rabinos estos, es que no sé lo que son, los tíos estos raros que deben ser como los skinheads nazis, pero con tal, o sea, es una cosa alucinante. Y bueno, ya por entrar en el tema de la investigación más de garaje, de los fumadores y tal, y el tema de las torres gemelas, hay una masacre de la leche, y no murió nadie de los que se supone que trabajaban allí, que eran todos los grandes empresarios sionistas, murieron todos currelas. ¿Cómo puede ser eso? Y a las horas ya decían que eran palestinos, los del avión. Pero, es que sí. Están jugando con nosotros, señores y señoras. Están trabajando 12 horas. ¿Eso no está bien? Y yo estoy. Desde aquí, voy a acabar mi intervención, si os parece bien, con un alegato claro a la rebeldía más extrema. Que si hoy, 2009, no hacemos algo para que esto cambie, tranquilos que no va a cambiar. Y ahora sí que me pongo serio. O sea, aquí esta semana en las jornadas habéis escuchado temas de ecología, temas de, pues todo el tema de la gran escala, en fin, diferentes conflictos políticos y sociales a distintos niveles. Y seguramente habéis encontrado puntos en común en todos, y mañana más, y en la cotidianidad, en vuestro día a día, encontráis un punto de justicia. Pero si realmente no paramos ya esto, se nos va a cascarla, ¿eh? O sea, que está el planeta con pinzas, ¿eh? Y esto es así. O sea, de hecho, yo soy un poco hasta catastrofista, que no sé si, aunque hagamos mucho, si vamos a rescatar esto, pero bueno, vamos a pensar que sí, venga, optimistas. Que hay que ponerse ya, ¿eh? Hay que ponerse ya. La reivindicación está en la calle. Y la gente eso es. no está por la responsabilidad. Hay que protestar y hay que proponer. O sea, hay que, por un lado, ir a por ellos y para ir a por los gerifaltes que están ahí arriba siempre, que son los mismos en todos los lados, y que son los que nos dividen, los que nos separan, los que nos machacan y nos explotan. Y por otro lado, construir alternativas. O sea, cualquier cosa que podéis hacer desde vuestro foro cotidiano, lo que sea, desde vuestro instituto, desde vuestra casa, desde vuestro trabajo, desde vuestro ocio, hacedlo. O sea, que es que merece la pena. Porque se os suma. Cuando dices de cosas alternativas, aunque no viene al caso, quiero felicitar al colectivo de la Biblioteca Fidájaro por el pastillo de Trueque, sí, que se hizo en Peñaflor. Que me encantó, y bueno, yo creo que toda la gente que fuimos salimos que lo repitáis. Sí, sí, está muy bien. Incluso que no podéis ver vosotros también, no me digáis. No sé si aquí habría mucho... Seguro que sí. ¿Por qué no? No sé si... Eso ha ido muy bien, ¿eh? El otro día se hizo otro. Eso es más de la francesa. son las concejalas que sueltan alguna pelica para poner carteles. Venga, vaya. Que no, que se autogestionan y no nos dejan soltar perras. Bueno, pero que lo monté la asamblea del pueblo, la asamblea de vecinos. No nos dejamos. Que verdad, puntualiza muchas veces. Que es una forma de, bueno, importante, además de autoanálisis. Yo creo que fue un autoanálisis personal para cada uno de los que fuimos, de los que estuvimos allí, y el ambiente, y la generosidad, la destrucción de valores, porque allí no vas a ganar, no... Pues como estoy diciendo, ¿cómo? Cuéntalo tú si quieres. Pues tenemos en casa un almacén de cosas que no utilizamos, que nos sobran. Y en vez de comprar más, vas al mercadillo del trueque y lo que te sobra lo cambias por lo que te interesa. Libros, discos, ropa, hasta lechugas. Cambiamos la semana, ¿no? Y entonces pues te encuentras lo que tú estás dispuesto a ofrecer por a cambio de qué, el otro también. Entonces te encuentras con la generosidad que alguien te interesa un libro y oye, yo tengo esto, pues es que no, el que tienes tú no me interesa, pero yo ya he disfrutado del libro, cógelo y disfrútalo tú. Entonces no sé, de verdad, un autoanálisis para cada uno, que además deja en toda transacción comercial, hay como una especie de a ver si el daño al otro es algo beneficio, ¿no? No, aquí hay fotos. Y es otra cosa, es, me interesa lo que tú tienes, entonces, bueno, pues elige lo que yo tengo. Tienes tres cosas, vale, porque me interesa, y esto ya, pues, lo tengo arrinconado, no lo utilizo, no. A veces hasta se desahogo. Entonces, no sé, es que es otro. Ese hacer el trabajar, el funcionar con otro sistema de valores. A mí me supuso de verdad. Sí, sí. Luego también hay otra cosa, lo de lo que está muy chulo aquí. Hay alguna foto de. Esto se hizo en Peñaflor, que es un barrio rural de Zaragoza. Y realmente fue muy, muy chula la experiencia. Ahora en Zaragoza. Por contaros muy brevemente, a nivel movimientos sociales, claro, yo he venido como Biblioteca Frida Kahlo, pues porque es un proyecto en el que estoy y demás, pero bueno, tanto Pepa como yo, como un montón de compañeros y compañeras, estamos trabajando cada vez más de una manera muy transversal en los movimientos sociales. Ahí estamos, ahí este nos sale muy bien este troque. Y ahora mismo por ejemplo, se está creando una coordinadora de colectivos y movimientos sociales de Zaragoza. Que estamos, la gente de los colectivos, la gente contenta, ¿no? Porque están trabajando gente pues del ámbito de todos los ismos que se conocen habitualmente, ¿no? Ecologismo, antifascismo, feminismo y ocupación y otro. ¿Qué? Anarquismo. Sí, anarquismo. Pues mucha gente, pero siempre desde abajo de la izquierda, ¿no? Pues estamos creando una asamblea común, ¿no? Y está claro que ante esto que llaman crisis, que no es más que el sistema capitalista tal cual es, se basa en la opresión y la explotación, y ahora lo estamos viendo, y siempre ha sido así. O sea, ya se hablaba de crisis hace 3 años, ya de 4, ya de 5, siempre se habla de crisis. Lo que pasa es que ahora no sé por qué, lo decían con mayúsculas, pues nosotros tenemos que encontrar alternativas, ¿no? Entonces, el trueque es una experiencia muy chula. Luego hay otra que es el banco del tiempo, que es en vez de vender cosas, en vez de intercambiar cosas materiales, se intercambian también servicios. Me tienes a mí ahí en la foto. ¿Sale? Ahí arriba. Ah, sí. Ahí vemos, realmente. Por ejemplo, el banco del tiempo es una cosa que es muy chula en Zaragoza. Sí, debía ser. En Zaragoza lo está desarrollando. Esto es como la rebaja, ¿no? La liquidación de Cortiles. Que luego lo del banco del tiempo, por ejemplo, lo está haciendo la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. Que es que cualquier persona, cualquier vecino de la ciudad pone en común algo que puede aportar a otros vecinos. Pues hay gente, por ejemplo, que aporta, que sabe dar masajes. Hay otros que puede cuidar a ancianos el fin de semana. Hay personas que por las tardes pueden ir a recoger niños a la escuela. Hay otro que te enseña cosas de informática. Otro que te hace ñapas de fontanería en casa. Entonces se hace una red en la cual no hay dinero, valoras lo que te supone, sobre todo en horas, en esfuerzo físico también, pero sobre todo en horas, ¿no? Pues para arreglarte el grifo de casa necesito una hora, pero para estar con tu padre, pues 4 horas, ¿no? Pues entonces, si intercambiar para que sea justo, y eso está funcionando en Zaragoza, hay como 400 personas ya que están haciendo eso en la Federación de Barrios. Depende de una subvención del ayuntamiento, pero bueno. Y asociaciones de mayores también han estado siendo. O sea, que alternativas hay. El otro día en Zaragoza hubo la primera manifestación de los sin papeles, de los, sobre todo, inmigrantes africanos, mayoritariamente que se dedican a la venta ambulante, y fue un éxito impresionante. O sea que yo desde aquí transmití la gran alegría que supone, porque además no son movimientos que se cierren en la urbe, que se cierren en la ciudad, sino que precisamente si yo vengo aquí también es por crear redes, y bueno, muchos de vosotros también venís a Zaragoza, os movéis por otros lugares y tal, pues ver que en todos los lugares hay gente, ¿no? Esta misma charla la dimos hace 3 meses, creo, en Valderrobles. Pues ahí estuvieron otras, no sé, 30 personas, y no había metido ninguno, o sea que fíjate, bien cerquita hay gente, ¿no? Y en proporciones estáis más aquí que allí. Bueno, pues eso. Ya no, que son las 9:15, ¿por cuánto me pagáis? Pues muchas gracias, Marco. Para el año que viene te llamamos por el tema zapatista, ¿vale? Este tema es... He tenido que cogernos conciencias de hace 2 años.